a conocer y difundir la realidad de su entorno, trascendiendo así los tópicos y mitos que están detrás de todas las políticas interesadas en defender determinados intereses económicos claramente posicionados en contra del interés general. No debemos olvidar que hace poco más de medio siglo los ríos y sus riberas eran espacios vivos, limpios, punto de encuentro común entre las personas, fuente de riqueza compartida y de disfrute, y que hoy esto ha quedado empequeñecido, reducido a espacios acotados, a veces protegidos, que no obstante están constantemente amenazados. El río Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor, es un proyecto vivo y abierto que se inició con las jornadas, continúa con esta publicación y que seguirá con las aportaciones de los que, a partir de su lectura, se animen a colaborar en ese trabajo. Hola, estoy en la Casa Invisible de Málaga de nuevo con un compañero, Rafa, que es participante del colectivo por la liberación animal de Málaga, CLAMA. Nosotros queríamos anunciar una convocatoria con esta pequeña entrevista que hacemos para este mes. Va a ser un festival vegano que va a tener lugar del 26 al 28 de julio, aquí mismo en la Casa Invisible en Málaga, el BEFES 2013. Y nos gustaría que nos contara, Rafa, en qué va a consistir esto. Bueno, pues el BEFES se plantea como una jornada y va a consistir en exposiciones, charlas, pues, talleres de cocina también, todo relacionado con el movimiento de derechos animales y de liberación animal. La idea del colectivo CLAMA a la hora de celebrar esta jornada era crear un punto de encuentro a nivel de posibilidad andaluz. Y bueno, pues se trata básicamente de dar a conocer y de debatir lo que significa el movimiento de derechos animales y de liberación animal, como de hacer un debate interno sobre dónde se encuentra el movimiento, ¿no? Cuáles son sus principios, sus fundamentos. Entonces, pues bueno, va a haber charlas de ética, debates también de política, sobre filosofía. Bueno, una profesora de filosofía va a hacer una charla sobre la animalidad. Y también habrá conciertos, va a tocar un grupo de punk en el que yo toco la batería, que se llama Plan B, y un grupazo de Córdoba que hace en post rock, que son Vigo de Grado, y a los que, bueno, desde aquí agradezco que vengan a colaborar con nosotros. Van a haber exposiciones también, tenemos a varias artistas que van a colaborar, ¿no? También se va a hacer un graffiti, uno de los murales de la Casa Invisible, pues lo vamos a tomar, ¿no? Se va a hacer un graffiti de temática animalista. Ya está sufriendo. Ya está sufriendo. Para que la gente se entere un poquito mejor concretamente del programa, de más información sobre este BEFES, ¿cuáles son las webs, las redes sociales que pueden consultar? Bueno, pues estamos en Facebook, sencillamente buscando CLAMA, Colectivo por la Liberación Animal de Málaga. Nuestro email es colectivoclama@gmail.com. Y bueno, toda la información sobre el festival la iremos subiendo a clamabecfest.wordpress.com. Genial. Y ya por último, Rafa, nos gustaría saber un poquito más sobre el colectivo que hay detrás, CLAMA. Cuéntanos un poco cómo nace, cuándo nace. Bueno, pues CLAMA nace en Málaga hace unos meses, cuando un grupo de personas, la verdad es que la mayoría también simpatizantes o integrantes o que han colaborado también en Acciones de Igualdad Animal, que es una asociación internacional de defensa de los derechos de los animales, ¿no? Pues CLAMA se forma para llevar a cabo actividades específicamente en Málaga, ¿no? Y para llevar a cabo una organización lo más horizontal posible y organizar de manera colectiva actividades desarrolladas, pues, a fomentar la reflexión sobre cuál es nuestro trato con respecto a los animales no humanos, ¿no? En todas sus dimensiones posibles. Más, razas, claras, y cuanto más dominaréis, cuantas orejas y rabos cortaréis. Darte las gracias, decir también que por supuesto Toma la Tierra va a estar ahí, va a cubrir todas las actividades del fin de semana de festival, y que en el próximo programa podréis escuchar todas un poquito más de los contenidos y de todo lo que estaba ocurriendo aquí en la Casa Invisible del 26 al 28 de julio, el BEFES 2013. La entrevista de hoy de Toma la Tierra nos acerca a una problemática socioambiental que hibrida las temáticas de bienestar y derechos de los animales, conservación de las selvas tropicales y cambio climático.

pero ¿dónde alguna conexión? ¿Transmisión? ¿Jardín de vínculos? Un enebro, un bolsillo, una minusvalía, una lumbre, una mancha de nieve, una vacilación, un lavadero público, una promesa, donde saber estar. Vivir es estar ahí. Jorge Richman, del libro Poesía desabrigada, Idea, Tenerife 2006. Como contaba un viajero del tren de alta velocidad, llegué 15 minutos antes, pero ya no quedaban árboles. El 27 de octubre del 2011, miembros del movimiento de desobediencia al TAP, Mubitu, interrumpieron el plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que se celebraba en Toulouse, y entartaron a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, por ser en aquel congreso el exponente principal de la imposición del TAP en Euskal Herria. A pesar de que esta acción fue cometida más allá de las fronteras del Estado español, la Audiencia Nacional Española, Tribunal de Excepción, ha encausado a los cuatro miembros de Mubitu acusándoles de atentado a la autoridad. Hace unos días la Fiscalía pedía 5 años de cárcel y 2.700 euros de multa para cada uno de los imputados. Mubitu ha publicado un completo dossier en el que explican el porqué de este movimiento y de la acción de los tartalaris, el proceso represivo que le siguió y las muestras de apoyo y solidaridad y otros ejemplos de entartamientos a políticos y poderosos de todo el planeta, dentro de un movimiento mundial llamado la Internacional Pastelera. El dossier también incluye una carta abierta a Yolanda Barcina. 1. En cualquier lugar del mundo occidental, un tartazo no es más que una acción cómica de protesta para denunciar a los políticos que no superan el test de fiabilidad, los cuales encajan estas actuaciones como una obligación del cargo. Sin ir más lejos, a François Hollande, recién elegido presidente de la República Francesa, le vertieron un saco de harina en la cara en plena campaña electoral, y a Nicolas Sarkozy le han entartado en más de una ocasión. Nos acusa usted de agresión, olvidando que el proyecto del tren de alta velocidad es la mayor agresión ecológica y socioeconómica de toda la historia de Navarra y del conjunto de Euskal Herria. Basta ya de victimismos baratos. 2. Ante la información de que en Toulouse nadie hizo nada, se marcharon a pie libres, queremos decir que nadie se escapó ni huyó. Todas las personas participantes en la acción estuvimos un rato en el exterior del edificio, donde dimos una rueda de prensa. El que nos dejaran ir y ni siquiera nos identificaran indica la poca importancia que las autoridades francesas conceden a acciones cómicas de este tipo. Ello contrasta con las penas de hasta 9 años de cárcel con que nos quiere castigar la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del franquista Tribunal del Orden Público. 3. Pero gracias a que la televisión aragonesa estaba grabando aquel encuentro, la policía foral los pudo identificar y detener. No se imaginaban que sabíamos quiénes eran. Ante esta aseveración, queremos aclarar que el movimiento de desobediencia al TAP, Mubitu, realiza acciones públicas, sin ocultarse y asumiendo la responsabilidad de las mismas. La acción de los tartazos fue grabada en su totalidad por integrantes de Mubitu y a escasas 2 horas ya la habíamos colgado en internet. Es más, al llegar a Iruña, fuimos detenidos por la policía foral cuando acudíamos a comparecer a una rueda de prensa en la que íbamos a explicar personalmente los motivos de la acción. La persona que en lugar de los tartalaris tuvo que dar la rueda de prensa ha sido también encausada con la misma acusación de atentado a la autoridad. 4. A continuación afirma, ellos siempre se oponen al progreso para esta tierra. El tan cacareado progreso que reivindica es aquel basado en la saturación de grandes infraestructuras destructoras del medio, despilfarradoras de recursos y socialmente inútiles. Aunque el TAP es uno de los ejemplos más paradigmáticos, la lista de las mismas sería larguísima no solo en Nafarroa, sino también en toda Euskal Herria. Todas ellas tienen un denominador común, el pastel a repartir entre la banca rescatada con nuestro dinero, las empresas constructoras de los pelotazos urbanísticos y la clase política de las adjudicaciones fraudulentas y las dobles primas. Un día después, la presidenta de Navarra recuerda cómo se produjo la agresión. Sucedió de forma muy rápida, a aparecieron unas personas que parecían que formaban parte de esa reunión, de que estábamos allí tantas comunidades. Los responsables, los miembros del colectivo Mujitu, contrario a la construcción del tren de alta velocidad. Y para mí, de verdad, lo más doloroso fue ver que en el Parlamento de Navarra los de Bildu no condenaron ese atentado. Y no se puede pensar que ese proceso de normalización del que ellos hablan llega cuando no hay asesinatos. La violencia física, la violencia psíquica, las agresiones como las de ayer son violencia. No para de recibir mensajes de apoyo como el que le ha transmitido el portavoz del gobierno. Es un hecho lamentable y es un hecho totalmente condenable. O Mariano Rajoy, que a través de su Twitter ha animado a Barcina a defender sus ideas a pesar, asegura, de los cafres.